Abajo junto al maizal vive una dama que canta al girar. Vestida de blanco flota sin pisar y su voz en la brisa se pone a bailar. Gira, gira, molino va. Suave su canción, como si pidiera un gran favor. Pero si te acercas con atención, puff, se esfuma como el vapor. Gira, gira, molino va. Su voz en el trigal. Gira, gira.